Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, radioescuchas del Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama Magical Mystery Show, un espacio donde vamos a transmitir la música del Cuarteto de Liverpool, así como anécdotas, la historia, curiosidades y muchas cosas más que esperemos sean de su interés. Y quiero presentar a mi compañero en esta aventura, Josué. ¿Qué tal, Jorge Luis? Buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas. Pues así como lo comentas, este es un nuevo concepto, un programa sobre la música del Cuarteto de Liverpool, al cual, como bien dice nuestra frase, es un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Por medio de este programa queremos mostrarles un poquito más a fondo lo que es la música y la historia de este grupo que ha trascendido por décadas, que sigue vigente, que sigue en el gusto de muchos, jóvenes, adultos, etcétera, todas las edades. Y pues aquí estamos para hacerles esta propuesta que esperemos que les agrade y estén con nosotros durante esta hora. Esta es nuestra primera edición y queremos mencionarles también que estamos a través de las redes sociales en comunicación con ustedes. A través de Facebook nos encuentran como Magical Mystery Show, tal cual, y aquí estamos para escucharlos. Sugerencias, peticiones, dudas, con todo gusto estamos aquí transmitiendo para ustedes. Jorge Ux. Así es, y bueno, pues es el momento de empezar con la primera canción del día de hoy, la cual es I Won't Be Long, o I No Falta Belong. Mucho. Bueno, esta es una canción que los Beatles grabaron en 1963 para su segundo disco, With the Beatles. El cual este fue grabado el 30 de julio de 1963 en dos sesiones, de la cual pues se hicieron 10 tomas. Bueno, fue en dos sesiones, la segunda fue de 7 tomas. Bueno, pues estas, pues como les comenté, se publicó en el LP With the Beatles. With the Beatles, que efectivamente fue el LP número 2, su segundo álbum. Y la canción fue el resultado de las tomas 17 y 21 unidas el 21 de agosto. El 21 de agosto se hizo la recopilación y así fue como salió en el álbum, la cual les presentamos a continuación. Esto es I Won't Be Long. Yeah. Bueno, pues regresamos después de haber escuchado esto que fue I Won't Be Long del año de 1963. Bueno, pues ahora a continuación vamos a seguir con una canción del año de 1970. Así es, este tema es One After 909 o Uno Antes de 909. Es una canción que el Cuarteto de Liverpool escribió originalmente en sus inicios, pero no fue lanzada sino hasta la parte final del grupo como tal en su carrera, en los años 70, en su álbum Let It Be. Así es, bueno, quizás deben de recordar que hay por ahí alguna versión en estudio del año de 1963 que se oye muy diferente a la versión que vamos a escuchar. Sí, de manera personal me gustan más los arreglos que tuvo la última versión que sacaron, aunque la primera también tiene lo suyo, pero sí son versiones muy distintas. Me parece que salió en la antología la primera versión. Así es, incluso por ahí hay una versión donde están ensayando en la caverna y ya le están ensayando, de que data 1962, ¿no? más o menos, sus inicios en Liverpool. Así es, pues sí, esta canción fue editada del álbum Let It Be, que fue el último álbum que sacaron a la venta del Cuarteto de Liverpool como tal, y pues se las presentamos a continuación. Un pequeño comentario es que creo que fue tocada en la azotea de Salby Road, en los estudios en Londres, no es así, en ese concierto memorable, ¿verdad? Así es, esta canción, bueno, esta toma que vamos a escuchar, pues fue precisamente grabada en la azotea de las oficinas de los Beatles, el día 30 de enero de 1969, que fue, como bien dices, la última ocasión en que tocaron juntos en vivo. Así es, el concierto que más memorable del cuarteto y en lo personal el que más me ha gustado. Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a escuchar este tema que se llama Uno Después del 909. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este maravilloso tema. No sé qué les pareció el ritmo, pero es lo mejor. Cada que lo escucho me pongo a bailar un poquito. Así es, pues bueno, ahora vamos a continuar con otra canción. Esta, esto salió en la antología de los Beatles. Es una canción de George Harrison, de la cual, pues, antes de que fuera publicada en este álbum, pues no se tenía noticia de ella. Bueno, la historia de esta es que cuando estaban buscando material para incluir en la antología, pues entre los archivos enlatados se encontraron esta canción y pues empezaron a investigar qué era. Entonces, pues se dieron cuenta que era una canción de George Harrison que nunca se grabó. Incluso fueron a preguntarle a él y bueno, él simplemente les contestó que pues era una canción que no le gustaba. Que había sido un mal tema, ¿no? Un tema así. Fue una de tantas canciones que grabó el cuarteto que no vieron la luz en un álbum regular, que no fue retomada sino hasta 1994, por ahí así, cuando salió el álbum de la antología. Así es. Y muy interesantes, hay varios temas muy interesantes que vieron la luz en la publicación de la antología. Muy recomendable, por cierto. Y por ahí también sé de muchos temas que no son de dominio público, que ya les estaremos presentando, de versiones alternas y otros temas que no han sido muy sonados en radio. Es parte de este proyecto, ¿no? Así es, y bueno, pues sin más preámbulo vamos a escuchar esa canción que de la cual estamos hablando, You Know What To Do. When I see you, I just don't know what to say. I'd like to be with you every hour of the day. So if you want me, just like I need you, you know what to do. I watch you walking by and you looked all alone. I hope that you won't mind if I walk you back home. But if you want me, just like I need you, you know what to do. Just call on me when you're lonely. I'll keep my love for you only. I'll call on you if I'm lonely too. Understand, I'll stay with you every day. Make you love me more in every way. So if you want me, just like I want you, you know what to do. Just call on me when you're lonely. I'll keep my love for you only. I'll call on you if I'm lonely too. Understand, I'll stay with you every day. Make you love me more in every way. So if you want me, like I need you, you know what to do. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, regresamos después de haber escuchado esta canción, You Know What To Do, de George Harrison, la cual, pues, como ya les hemos comentado, pues estuvo enlatada mucho tiempo, de la cual incluso se desconocía. Pero qué bueno que vio la luz. Aprovechamos para recordarles que estamos en contacto con ustedes por medio de nuestras redes sociales, Magical Mystery Show, tal cual, nos pueden buscar ahí en Facebook, para sugerencias, peticiones, dudas, algún tema que quieran que tratemos sobre el cuarteto, y estamos en contacto con ustedes. Así es, y bueno, la siguiente canción es la canción que le dio título a la segunda película de los Beatles, Help. En esta ocasión vamos a escuchar no la versión más conocida, sino esta es la versión que apareció en el LP estadounidense. Esta tiene la particularidad de tener una introducción tipo James Bond. Así es un tema un poco raro y especial, y va dedicado para nuestras compañeras de Cuarta Estación, de manera especial para la estación de invierno, que en lo personal es la estación del año más bonita para mi gusto. Es la estación fría, será porque nací en esa estación del año, no sé. Pero bueno, aquí para ustedes y para todos nuestros radioescuchas, esto es Help. Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. Muy bien, regresamos después de haber escuchado esta versión de Help. Bueno, y ahora a continuación vamos a escuchar algo de los Beatles en la BBC. Es una canción que se llama Soldier of Love, Soldado del Amor. Bueno, esta canción fue grabada el 2 de julio del año de 1963 para el programa Pop God de Beatles allá en Londres, y sería transmitida hasta el 16 de julio del 63. Sí, tienes razón, Kirk. Esta fue una serie de programas de radio que transmitió la BBC de Londres acerca del cuarteto de Liverpool. Así es. Sí, y bueno, también cabe mencionar que en toda esta serie de programas hay muchos temas que ellos interpretaron que no habían incluidos en los álbumes regulares del grupo, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí en la BBC tenían un reglamento donde nada más podían transmitir un cierto número de canciones, digamos, tomada de los discos. Esto pues hacía que el artista tuviera que interpretar en vivo la mayoría de las canciones, y esto les dio la oportunidad pues de interpretar canciones pues que eran de su gusto y de sus influencias. Claro que sí, del rock, de los pioneros del rock, ¿no? Así es. Toda aquella gente que los influenció para ser lo que fueron. Muy interesante, por cierto. No dejen de adquirir esos dos álbumes, si es que los pueden descargar o comprar. Muy buenos álbumes. Así es, pues esto es del álbum Live at the BBC, en este caso sería el volumen 1. Y vámonos pues con esto que se llama Soldier of Love, Soldado del Amor. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, después de haber escuchado este tema, el cual extrajimos de el álbum de BBC, las grabaciones de radio Go Pop y The Beatles. Y pues esperemos que haya sido de su agrado. Es un tema no comercial, no es lo que estamos acostumbrados a escuchar de ellos, pero sí es muy muy interesante, me parece muy interesante. Así es, pues es un poco la intención de este programa, poner música no tan comercial o no, que no estén muy acostumbrados a escuchar. Y bueno, tomando ese tema, pues a continuación vamos a escuchar algo de Ringo Starr, pero ya como solista. Esto fue tomado de su álbum de 1970, Book Ops of Blue, o Algo de Tristeza. Esta canción se llama Love Don't Last Long. Así es, debemos recordar que como solistas, los cuatro integrantes de la banda tuvieron incursión en la música, continuaron incursionando en la música y nos dieron mucho, mucho material, muy buen material a través de estos años, de los cuales los dos Beatles sobrevivientes pues siguen aportando bastante a la música contemporánea, ¿no? Como son Ringo y Paul McCartney. Y bueno, pues vámonos a escuchar este tema, esperemos que también sea de su agrado y si no lo conocen, lo conozcan, lo difundan, lo disfruten. Esto es Love Don't Last Long. Her mother wrote a letter, said she thought it would be better if she would just stay gone. She knew of her condition, but she wouldn't give permission for her to come. So she called the boy who loved her, but all he did was snub her, said, face it on your own. Love don't last long. A young man was unlucky and got busted in Kentucky. Asked his dad to go his bail. But his dad had big ambitions with the local politicians. Told his son to go to hell. He hung himself that morning, and the note that they found on him said, "Dad, please take me home." Love don't last long. A woman told her husband she lived every day to love him. Nothing else fits in her plans. Then without a warning, he came home from work one morning, found her there with another man. In a fit of anger, he took her life and the stranger's. Then he took his own. Love don't last long. Tiempo híbrido. El ser y el quehacer en Jutepec, de sus pueblos tradicionales y su posmodernidad. Con el sociólogo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Era un gran pueblo magnético. Conéctate. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Y bueno, ya estamos de vuelta después de haber escuchado este tema del señor Ringo Starr, que fue el baterista, como todos sabemos, del cuarteto de Liverpool, mal llamado el patito feo del cuarteto. Así es, pues, mucha gente lo ha llamado pega tambores más sortudo de la historia, porque pues muchos piensan que pues no tenía ningún talento para estar en la banda. Sin embargo, pues él a lo largo de los años lo demostró. Su permanencia en ella, ¿no? Su permanencia en ella, yo creo que demuestra lo contrario de esos comentarios. Y bueno, ¿a qué nos vamos ahora, Jorge Hux? Bueno, ahora vamos a escuchar un cover. Esta es una canción que los Beatles grabaron en 1967 para el LP del Sargento Pimienta. Pero en esta ocasión vamos a escuchar este muy buen cover. Esta es con Joe Cocker. Esto fue lanzado en 1968. Bueno, y esta canción se llama With a Little Help from My Friends. Con una pequeña ayuda de mis amigos. With a Little Help from My Friends, sí. Muy buen tema. Muy buen tema, desde mis favoritos, y el cual encontramos en ese álbum maravilloso que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es el club de corazones solitarios, la banda del club de corazones solitarios de Sgt. Pimienta. Y bueno, esta versión de Joe Cocker, cabe mencionar que fue tema de una serie muy famosa por allá en los 80, ¿no es así? Así es, esta serie se llamaba Los Años Maravillosos, donde, si bien recuerdo, se narra la vida de un adolescente a principios de los años 70. Y como bien dices, este tema era pues con el tema introductorio de la serie. Muy buena serie, totalmente recomendable. No es el tema fundamental del programa, pero es muy, muy recomendable. Y con un gran mensaje en sí. Así es, y pues debemos de recordar que, bueno, para los que son fans de los Beatles, pues lo vamos a escuchar, esto que es With a Little Help from My Friends, con nuestro invitado de hoy para el cover, Joe Cocker.

No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Ok, y bueno, ya estamos de regreso, Jorge, después de haber escuchado este maravilloso cover del señor Joe Cocker. Así es, pues los mismos Beatles llegaron a reconocer que este cover era mejor que su propia interpretación, lo cual es pues muy halagador para él. Así es, que no tiene mucho de haber partido al otro mundo, que ya está junto con los otros dos integrantes de los Beatles esperando esa gran reunión de aquel lado. Y bueno, vamos a tocar algo del señor Paul McCartney. Ahora nos vamos con el señor Paul McCartney, el cual fue su cumpleaños. Así es, pues esta segunda parte del programa va a estar dedicada a tocar algunos temas de Paul McCartney, no tan conocidos, no tan comerciales. Y vamos a empezar con esta canción que se llama The Mess. Esta canción es el cara B del sencillo de My Love, un gran éxito de Paul McCartney. Y esta canción pues es muy buena. Esta, de hecho, ya la tenía contemplada desde la época de los Beatles, desde los últimos años. Sin embargo, pues nunca fue grabada. Sí, cabe mencionar que lo que es el señor Paul McCartney y el señor John Lennon tenían muchos temas siempre girando en su cabeza, y ya tenían varias canciones escritas. No se veían nada apurados o presionados para escribir las canciones. Ya tenían bastantes temas ya por ahí en el archivo, y pues este es uno de ellos que ya estaba ahí desde aquellos entonces. Y bueno, esta canción que data del año de 1973, pues fue grabada en Holanda en un concierto en vivo de su banda, los Wings. Y bueno, este sencillo pues llegó al número uno por la canción de My Love. Y bueno, vamos a escucharla, si te parece. Claro que sí, cabe mencionar que está incluido en el álbum Red Rod Speedway del señor Paul McCartney. Así es, bueno, viene como bonus track. Así es, porque originalmente salió como cara B del sencillo de My Love, que ese sí viene incluido en el LP como tal. Ok, pues sin más preámbulo, vámonos a escuchar este tema del señor Paul McCartney. Esto es The Mess. Listen, we're going to do one more song and then we're going to take a break. And you are too. And you can get a drink or something. All right? Oh, she darling, what a mess I made. Muy bien, pues regresamos después de haber escuchado este muy buen tema de Paul McCartney acompañado de su banda Los Wings. Y bueno, ahora vamos a continuar con algo más de él. Esta canción se llama Sally Jean. Esta es otra canción que acompaña a una canción en un sencillo. La cara era Junior's Farm y esta canción pues viene como cara B. Así es, cabe hacer mención de que después de la separación de los Beatles, el señor Paul McCartney formó una nueva banda con quien fuera su esposa Linda Eastman, Linda McCartney, y algunos otros amigos, el cual se llevó el nombre de Wings. Así es, el miembro más constante de esta banda, por así decirlo, fue Denny Lane, quien fue un músico que era fanático de los Beatles, y pues Paul McCartney lo reclutó para su banda. Y bueno, pues este fue el resultado que pues duró varios años esta agrupación. Así es. Y bueno, pues vámonos a escuchar este tema. Esto es Sally G. Somewhere to the south of New York City lies the friendly state of Tennessee. Down in Nashville town I met a pretty, made a pretty big fool out of me. And they call her Sally, Sally G. Why do you wanna do the things you do to me? You're my Sally, Sally G. You took the part that was the heart of me, Sally G. The nightlife took me down to Prince's Alley, where Sally sang a song behind the bar. I ran my across her as she sang a tangled mind. I used to love to hear her sweet guitar. And they called her Sally, Sally G. Why do you wanna do the things you do to me? You're my Sally, Sally G. Took the part that was the heart of me, Sally G. Me and Sally took off, things began to look up. Me and her were going strong. Then she started lying, heard a voice say, move along, move along. Well, now I'm on my own again. I wonder if she ever really understood. I never thought to ask her what the letter G stood for, but I know for sure it wasn't good. And they called her Sally, Sally G. Why do you wanna do the things you do to me? You're my Sally, Sally G. You took the part that was the heart of me, Sally G. Take it, chaps. Sally G. Cuando era niña, escuchaba a los doctores y al personal de ambulancia entrar a mi casa y decir: Señora López, usted tiene que haber hecho algo para provocarlo. Se necesitan dos personas para crear un pleito. No, mi madre no hizo nada para provocarlo, y si lo hubiera hecho, la violencia no es una opción que un hombre debería tomar. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. ¡Iguanos! ¡Iguanas! Los invitamos a escuchar El Mastique de la Iguana, todos los lunes a las 5 p.m. Solo aquí, en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Porque no basta con saber de qué lado masca la iguana, también hay que saber qué está mascando. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema, un poquito de country que se llamó Sally G. Lo que me gusta de manera personal del cuarteto y de sus integrantes en sí es que no era música monótona, no se encasillaban en un solo ritmo, sino que era muy, muy, muy variado su estilo de música. Así es, pues abordaban distintos géneros, bueno, como prueba esta canción y la que escuchamos anteriormente con Ringo, que era pues country prácticamente. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una canción que se llama Coming Up, que fue un gran éxito para Paul McCartney en 1980, ya totalmente como solista, pues ya se había desintegrado su grupo Los Wings. Y esta versión es una versión en vivo tomada de un concierto en Glasgow, en Escocia, que data del diciembre de 1979, que tiene la particularidad de ser el último concierto de Los Wings. Sí, fue un tema muy movido, muy sonado en la radio por aquella época. Fue todo un éxito, como bien lo mencionas. Y el video también es muy, muy peculiar, muy particular. Si pueden verlo, disfrútenlo, porque yo creo que fue de los primeros en innovar en cuanto a video se refiere. Ya que en dicho video Paul McCartney interpreta a todos los músicos. Así es. De la banda, ¿verdad, Jorge? Así es. Y bueno, hay que recordar que esta canción en particular viene como una de las dos canciones cara B del sencillo de Comino, que en la cara pues trae la misma canción, pero en versión de estudio, así es, y la otra viene en versión en vivo en este concierto que mencionas. Bueno, pues vamos, sin más preámbulo, pues vamos a escuchar esta canción, esperemos que sea de su agrado, y pues adelante, esto es Comino. Thank you. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema, Coming Up. Y quiero mencionarles que a partir de hoy, nuestras compañeritas de Cuarta Estación están transmitiendo su programa de 6 a 7 de la tarde. 6 a 7 de la tarde, para que no se lo pierdan. Un programa cultural muy, muy bueno, del cual pueden aprender mucho, escuchar carteleras, eventos, para que lo escuchen y no se lo pierdan, porque antes venía transmitiéndose de 7 a 8, ¿no? Pero ahora se va a transmitir de 6 a 7 de la tarde. Así es, y bueno, nuevamente, aunque ya lo hicimos de modo personal, pues agradecerles la invitación que te hicieron para hablar sobre este programa. Ah, sí, como no, muchísimas gracias, claro que sí. Ya que nos apoyamos como la familia que somos aquí en Radio TV Jutepec, estamos para apoyarnos, y hay algunas invitaciones de otros programas, ya estaremos por ahí presentándonos. Así es. Para poder promover. Ya hay algunas invitaciones de otros programas, y pues ahí estaremos con gusto para promover este programa. Así es, pues como dices, pues somos una gran familia y pues hay que apoyarnos entre nosotros. Así es, Jorge. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Jorge? ¿A qué nos vamos? Bueno, esta es otra canción de Paul McCartney, ya es del año de 1982, de su álbum Tug of War. Esto se llama Take It Away. Muy buen tema, muy buen tema. Con mucho ritmo, muy buen ritmo. Take It Away, sí, claro que sí. Algunos de ustedes les ha de parecer conocido, y si son bitlémanos como nosotros, no lo dudamos. Así es, pues esta canción, bueno, en esta canción participa tocando la batería de Ringo Starr y como productor George Martin. Sí, a pesar de la separación de los Beatles, siguieron teniendo contacto sus integrantes. Creo que Ringo participó varias veces con sus compañeros, ya como solistas. Incluso el señor George Martin siguió produciendo algunos de sus discos. Así es, pues como mencionas, Ringo pues fue el que más participó con sus excompañeros, tanto en discos propios como en discos de ellos. Claro que sí, pues vamos a escuchar esta canción titulada Take It Away. Take it away, wanna hear you play till the lights go down. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Bien, regresamos después de haber escuchado esta canción de 1982 del álbum Tug of War, Take It Away. Esperemos que haya sido de su agrado. La canción que vamos a escuchar ahora se llama And I Love Her. Esta es una canción que Paul McCartney escribió en 1964 para el LP A Hard Day's Night. A Hard Day's Night, así es, que fue nada menos que el soundtrack de la película. Así es. Y el cual incluyó unos temas extra que no se tocan en la película. Muy muy buen tema. Es un clásico, es todo un clásico, And I Love It. Yo creo que la mayoría, si no es que todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Pero esta es una versión diferente. Así es. Bueno, recordemos que esta canción aparece en la película. Hay una escena donde aparecen tocándola. Pero como dice, sin embargo, vamos a escuchar una versión diferente. Esto es tomado del programa de televisión Unplugged de la cadena MTV. Que bueno, Paul McCartney fue de los primeros en aparecer en este programa, el cual ahora pues es muy conocido en todo el mundo. Así es, fue pionero en esto, como fueron pioneros los Beatles en hacer los videos musicales, ¿no? Sí, pues, así es. De los primeros grupos que incursionaron en los videos musicales, y de ahí nació lo que es MTV, etcétera. Así es. Bueno, pues si no les es muy familiar este programa, aquí lo que trata es que el artista invitado interpreta algunos de sus éxitos, pero con instrumentos acústicos. ¿Te refieres al programa Unplugged? Así es. Okay. Sí, es, yo creo que tratan de hacerlo de una manera más amena, más íntima con su público. Así es, ¿no? Sí, porque recordemos que sí hay audiencia, pero pues muy poca, no hay mucha gente en el estudio donde se graba. Quien haya tenido la oportunidad de ir a uno de esos conciertos, debe haber disfrutado a horrores. Así es, pues, bueno, no sé si me corregirás si estoy equivocado, pero esta canción aquí fue la primera vez que la tocó en vivo. Ah, sí, claro que sí. Sí, esa fue la primera vez que este tema se escuchó en vivo después de aquellas grabaciones del año del 64. Así es, y bueno, ya recientemente en su gira del 2010 y 2012 la llegó a interpretar, como debes de recordar. Claro que sí, cómo olvidarlo. Ese gran tema, And I Love Her. Y bueno, pues sin más preámbulo y darle más vueltas al asunto, vamos a escuchar este clásico de los Beatles interpretado por el señor Paul McCartney, And I Love Her, y la amo. Smile. like I'm could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her. Muy bien, regresamos después de haber escuchado esta canción And I Love Her y La Amo de Paul McCartney, la cual, bueno, se me pasó a hacer el comentario. La compañera Patty de Cuarta Estación me pidió que se la pusiéramos porque le trae muy buenos recuerdos. Y bueno, pues espero que te haya gustado esta versión. Más vale tarde que nunca, Patty. Ahí está. Y bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Este fue nuestro último bloque musical. Te agradezco, Jorge, por esta nueva aventura en la cual iniciamos. Agradezco también al Instituto de Red TV Jutepec por la oportunidad. Y agradezco sobre todo a todos ustedes, radioescuchas, que nos acompañan. Esperemos contar con su presencia el próximo jueves a partir de las 8 de la noche por aquí por www.radiotv.jutepec.gob.mx. ¿No es así, Jorge? Así es, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que el programa pues sea de su agrado y nos sigan acompañando en las siguientes emisiones. No se les olvide estar en contacto con nosotros por medio de las redes sociales. Sugerencias, temas a tratar, complacencias, con todo gusto estamos para servirles. Estamos para ustedes aquí trabajando. Pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Si el alto de mando del cielo lo permite, aquí estaremos el próximo jueves de 8 a 9 en Magical Mystery Show. And if por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show.